El siguiente sermón es por Josué Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista Unida El Calvario. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra web graciayfe.com. Y ahora, proclamando la palabra verso a verso, el pastor Josué Rodríguez. Juan 6, 52 al 59, vamos a dar lectura a esa porción de la Escritura en esta hora. Dice la palabra del Señor: los judíos entonces contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, que no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Señor, venimos con corazones postrados en esta hora delante de ti. A suplicarte, Dios, que abras nuestro entendimiento, para que podamos realmente comprender lo que tenemos delante de nosotros en esta hora. Sabemos que esta palabra no es palabra de hombre, es palabra divina. Y queremos pedirte que a través de tu Espíritu, tú nos enseñes en esta hora, que tú realmente nos hables, que tú nos consueles, nos confortes y nos confrontes, oh Dios, que nos retes a través de esta palabra y que nos lleves, Señor, a reposar en ella también, a confiar, a tener fe en ti, creyendo que tu verdad es la verdad suprema, Dios. En esta hora, danos esa convicción, Señor, en nuestro corazón. Danos esa convicción de que estamos realmente lidiando con la verdad más grande de este universo. Padre Santo, en esta hora, si alguno en este lugar no te conoce, te pido, Señor, por un milagro divino de regeneración. Y aquellos de nosotros, Dios, que quizás nuestras mentes están cansadas, nuestros corazones están aburridos y quizás, Padre Santo, hemos entrado en un reposo, te pedimos que nos despiertes en esta hora a través del poder de tu Espíritu y a través de esta palabra que hemos de escuchar, Señor. Y levántanos, avívanos, Dios, para que podamos realmente disfrutar y gozar y saborear lo que tenemos delante de nosotros en esta hora. Por Cristo Jesús te pedimos todas las cosas. Amén. Y amén. Si yo fuese a hacer una encuesta y preguntarle a diferentes personas cuál es el problema más grande que el hombre tiene, yo creo que quizás las contestaciones a la pregunta serían tan diversas como la cantidad de personas a la que le preguntásemos. Muchos dirían que la enfermedad o quizás la injusticia social o quizás la pobreza o el discrimen, la violencia, los homicidios y cuántas otras cosas las personas quizás darían como la lista de problemas. Hoy día mucha gente hace mucho énfasis en el calentamiento global, como si fuera el problema más grande que tiene el hombre. La tierra se está calentando y nos vamos a morir todos. Se olvidan o no conocen que Dios tiene control sobre toda la tierra y que la tierra va a ser destruida cuando Dios diga que va a ser destruida, ni un minuto antes ni un minuto después. Pero las personas se concentran en diferentes cosas como los problemas de la humanidad, y dependiendo donde la persona esté y dependiendo la ideología de la persona van a dar diferentes respuestas a esa pregunta. Mas nosotros, los que hemos creído en el Señor y entendemos la verdad divina y hemos comprendido el Evangelio, sabemos que el problema principal del hombre no son ninguna de esas cosas, Aunque sí son problemas, aunque sí son retos, aunque sí son cosas con las cuales tenemos que lidiar, el problema principal del hombre realmente es el pecado. El pecado que lo condena y lo condena a una muerte. Y no solamente una muerte, sino una muerte eterna. A una vida de separación completa y absoluta del Dios que lo creó. Todos los problemas que nosotros podamos mencionar, los cuales son problemas de esta tierra, realmente son problemas temporales. Son problemas que los vivimos por un tiempo, pero que eventualmente se resuelven, o cuando morimos ya no nos tenemos que preocupar por ellos. Pero el problema del pecado, el problema de la separación con Dios, el problema de la muerte espiritual y de la muerte eterna y de la condenación eterna es un problema, mi amado hermano, que si no se resuelve, sufriremos las consecuencias del mismo por toda la eternidad. Hay que lidiar con eso. El problema está que el hombre no tiene la forma de resolverlo. Quizás nosotros podemos ayudar un poco con la injusticia. Tenemos leyes y tenemos policías y tenemos ejércitos que nos ayudan a lidiar con eso. Quizás nosotros podemos resolver más o menos el problema del hambre y hacer recolectas y enviarlas a los lugares donde hay gente con hambre. Y podemos quizás aliviar esos problemas un poco. Pero el problema primordial, principal y más grande que el hombre tiene, que es la realidad que está condenado y separado de Dios, ese problema nosotros no lo podemos resolver. Lo triste es que muchas personas se concentran en todas estas otras cosas secundarias y se olvidan de lo importante que es la salvación del alma, que es el perdón de los pecados. En Mateo 16, 26, Jesucristo dijo las siguientes palabras: ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Esa es una realidad. ¿Qué provecho es eliminar la injusticia? ¿Qué provecho es eliminar el hambre de esta tierra? ¿Qué provecho trae resolver todos esos problemas? ¿Qué provecho es ganar el mundo entero, pero perder el alma? Y es ahí realmente, mis amados hermanos, donde nosotros tenemos que trabajar, y es ahí donde Dios ha llamado a la iglesia a operar. Nosotros como iglesia realmente somos llamados a trabajar con el problema más grande que el hombre tiene. Sí, le damos de comer al hambriento. Sí, suplimos necesidades cuando las hay. Y cuando surgen desastres nos movemos y ayudamos. Pero nuestra misión primordial y principal es la de predicar un glorioso evangelio de salvación a través de la gracia y la fe puesta en Cristo Jesús. Porque solamente eso es lo que puede resolver el problema más grande que el hombre tiene. Ese es el propósito ahora con el cual Juan escribe. Cuando Juan escribió este evangelio, precisamente lo escribió con el propósito de desglosar y de revelarnos a nosotros la gloria del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y a través de nosotros ser expuestos a la gloria de Jesús, creamos en Él y creyendo en Él tengamos vida eterna. Eso es un buen resumen de todo el evangelio de Juan. Juan es el evangelio quizás más evangelístico de los cuatro evangelios, porque Juan específicamente dice: yo escribo para que ustedes crean y creyendo tengáis vida eterna. Este concepto entonces de vida eterna es un tema que por así decirlo cubre el evangelio completo desde el principio hasta el final. Constantemente, si usted se lee el evangelio de Juan, son 21 capítulos, usted lo puede leer de una sentada en una tarde. Y usted puede hacer ese ejercicio un día, usted va a ir leyendo y marque donde todas las veces que usted vea vida eterna, o vivirá para siempre, o para que tengáis vida. Y cada vez que usted lea eso, márquelo, para que usted vea cómo ese tema realmente está tan y tan presente dentro del evangelio de Juan. Esta porción que vamos a considerar ahora en esta mañana realmente nos provee a nosotros un vistazo a lo que es la solución a ese problema del hombre. Jesucristo ya ha venido hablando desde hace varias semanas que hemos venido predicando de esta porción acerca de la manera o la forma a través de la cual el hombre puede tener vida eterna. Usted sabe que esa es una de las preocupaciones más grandes en la mente de la gente, ¿verdad que sí? Y cuando yo diga esto, usted se va a identificar conmigo. Porque nos empiezan a salir las canitas y inmediatamente, ¡ay! Me estoy poniendo. Y salen las arruguitas y ya inmediatamente, ¡ay! Las arrugas están saliendo. Entonces, y vienen las cremas y viene, y mucha gente, que si cirugías plásticas, y porque quieren retrasar o detener lo inevitable. A través de la historia había una leyenda que quizás ustedes la conocen, de la fuente de la juventud. Y hay muchas, y ha habido por muchos cientos de años esas leyendas que se han dado. Una de las más recientes es la de Juan Ponce de León y buscando la gran fuente de la juventud, que supuestamente estaba en el estado de Florida. No sé, quizás si usted se muda para Florida viva más, probablemente. Pero la raza humana siempre ha estado buscando la forma de detener lo inevitable, que es la muerte. Usted, la ley de la vida es que usted nace, usted crece, usted envejece y usted muere. Y no hay forma de que usted pueda parar eso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos detener eso? ¿Cómo podemos ahora alterar ese curso? Solamente hay una manera de hacerlo. Y no son cremas, y no son vitaminas, y no son cirugías prácticas, plásticas, y no son nada de eso por el estilo. Es el pan de vida. Es Jesucristo. Él lo dijo. El que come el pan que yo doy, vivirá para siempre. Esa es la solución al problema. En esta porción del capítulo 6 de Juan hemos venido ya, esta es la tercera y última predicación bajo este tema, Jesús el pan de vida. En el primer sermón estuvimos viendo cómo Jesús se comienza a introducir como el pan de vida. Vimos la superioridad de ese pan. Él dice, yo soy el pan que han descendido del cielo. Yo no soy de ese pan de la tierra, yo no soy de ese pan que se pudre, yo no soy de ese pan perecedero, yo soy el pan que ha descendido del cielo, un pan superior. Vimos la suficiencia del pan de vida. Jesucristo dice, el que come no tendrá hambre y no tendrá sed. Es un pan suficiente, es un pan que sacia toda el hambre y toda la sed. Vimos la obra de Dios, entonces la salvación, cómo es que Dios es soberano en salvar. Los versos 37 al 40 ahí de Juan 6, vimos cómo Jesús nos explica a nosotros que si nosotros venimos a Jesús es porque fuimos dados por el Padre a Jesús. Verso 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y vimos también la seguridad de aquellos que son salvos. Aquellos que han sido salvados, aquellos que han sido sellados, aquellos que han sido regenerados, aquellos que han recibido el pan de vida. Jesucristo dice que esta es la voluntad del que me envió, verso 39, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, nada. Tú fuiste dado, si tú eres salvo, tú fuiste dado a Jesús. Y Jesús dice, y de lo que Dios me dio, yo no pierdo ni uno. Y eso lo estuvimos viendo realmente en el primer sermón de esta serie. Si usted quiere ponerse al día, puede ir al website de nosotros y escucharlo para tener todos los detalles de ese sermón. Luego, en el segundo sermón, que fue el de la semana pasada, comenzamos a ver entonces la reacción de la gente que estaban escuchando a Jesús. Jesús se presenta como el pan de vida y vimos la semana pasada que hubo un rechazo y una respuesta. La gente dice que murmuró en contra de Jesús. Y comenzaron a decir, ¿pero quién es este? Pero si este no es el hijo de José, ¿cómo es que este dice que es el pan del cielo? ¿Cómo es que este dice que ha descendido? ¿Cómo es este? Pero si este es de allí, de la esquina, este es del barrio. Eso es lo que están diciendo. Ellos murmuran de Jesús y Jesús les da una respuesta. Y vuelve y repite esa declaración de la soberanía de Dios en la salvación. Y les dice a ellos en el verso 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Ustedes no pueden venir, nadie puede venir, nadie tiene la capacidad para venir si el Padre no lo trae. Entonces Jesús luego explica el modo que el Padre usa para atraer a las personas, cómo Jesús lo hace. Dice, y serán enseñados por el Padre. Dios trae gente a Jesucristo a través de la revelación de su palabra. Por eso es que es tan importante la predicación. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Es a través de la revelación divina que nosotros somos despertados de esa muerte espiritual que tenemos. Jesucristo confirma que Él es el único de modo de salvación. No hay otra manera al Padre. Y finalmente hace una presentación de la oferta del Evangelio, los versos 47 al 51. Una vez más, eso fue la semana pasada, solamente un repaso corto para que se refresque en la memoria. Si usted quiere ponerse más al día, puede escuchar el sermón una vez más. En el sermón que tenemos hoy día, la porción que tenemos hoy día, tenemos otro rechazo y otra respuesta. Yo le dije la semana pasada que en estos versos tenemos dos rechazos y dos respuestas. Los judíos murmuraron primero en contra de Jesús, Jesús le responde. Hoy tenemos otro rechazo. Ellos contienden ahora. Se levanta una contienda. Y entonces luego vemos una segunda respuesta de Jesucristo, que es lo que vamos a estar observando hoy. Pero antes de continuar, antes de entrar de lleno al texto, yo quiero que ustedes observen algo interesante en esta porción. Y usted quizás después vaya a su casa y lea la completa desde el verso 1 hasta el verso 71 para que usted tenga una imagen, una foto en su mente de lo que les voy a decir ahora mismo. Pero a través de la Escritura, constantemente nosotros vemos cómo es que la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios en la salvación están presentes. Y yo sé que esto es difícil a veces de comprender y difícil de aceptar, pero la realidad es que Dios es soberano sobre la salvación y aquellos que se salvan es porque Dios los salva y porque Dios lo hace y porque Dios los trae, mas sin embargo el hombre es responsable por creer y el que no cree es culpable de su incredulidad. Yo sé que esto suena como un poco opuesto el uno al otro, o contradictorio, o es un tipo de paradoja, y yo entiendo eso. Pero la realidad es que a través de toda la Escritura, paralelamente, constantemente, vemos la soberanía de Dios en la salvación. Nadie puede ser salvo si Dios no decreta que sea salvo. Pero a la misma vez vemos que el hombre es responsable y se le llama a que crea, y el que no cree es condenado culpablemente por su incredulidad. Y usted me dice, ¿pero cómo es posible eso? Están uno al lado del otro. Yo lo único que hago es que enseño las dos cosas y las dejo ahí. En la mente de Dios, en algún lugar, hay una reconciliación de estas dos verdades. Quizás nosotros no las podemos comprender. Y este capítulo 6 realmente nos demuestra eso. Por ejemplo, vemos la responsabilidad del hombre. En el verso 29, Jesucristo dijo, que creáis, tienes que creer. Verso 35, Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, el que en mí cree. Verso 36, Jesucristo le dice a los judíos, ustedes no creen. Ve cómo Él pone la responsabilidad sobre los hombros de ellos, ustedes no creen. Verso 40, dice, el que ve al Hijo y el que cree en el Hijo, el que ve y cree. Verso 47 una vez más dice, el que cree tiene vida eterna. Verso 50 dice, el que come no muere. Verso 51, si alguno come de este pan, ve cómo está la acción en el hombre. Tienes que creer, tienes que comer, tienes que venir, tienes que ver, tienes que recibir a Jesús. Está ahí. Mas sin embargo, paralelo a esa verdad de la responsabilidad del hombre, está la verdad de la obra soberana de Dios, la obra soberana de Dios en la salvación. Comenzando desde el verso 29, vemos que Jesucristo dice, esta es la obra de Dios que creáis. Mire esto, esta es la obra de Dios que creáis. Creer es una obra de ¿quién? De Dios. Verso 37, Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Los que vienen a Jesús es porque son dados por el Padre a Jesús. ¿Lo ve ahí? Verso 39, Jesucristo dice, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. De todo lo que Él me ha dado, hemos sido dados a Jesús por el Padre. Y yo creo que los dos versos que realmente le dan el marronazo por encima al clavo, es el verso 44 y el verso 65, en donde Jesucristo dice, verso 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Más claro que eso no canta un gallo. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y el verso 65, Él les repite eso y les dice, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. El traer es lo mismo que conceder. Para poder venir a Jesús, tenemos que ser traídos por el Padre. Se nos tiene que ser concedido por el Padre. La soberanía de Dios en la salvación. Simple y sencillamente está ahí. Y mire cómo Jesucristo las tiene uno al lado de la otra. Y las predica, las enseña las dos sin retractarse. Le pone el peso de responsabilidad sobre ellos. Y dice, ustedes tienen que creer. Luego dice, ustedes no pueden venir a mí si el Padre no los trae. Y usted dice, pastor, eso es contradictorio. No, a través de toda la Escritura eso está presente. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, verso 28, un verso muy popular que yo sé que ustedes se lo saben de memoria. Jesucristo dijo, venid a mí todos los trabajados y cansados y yo os haré descansar. Es una invitación abierta. Venid a mí todos los trabajados y cansados o cargados. Vengan. Completamente abierto. Pero mire lo que dice el verso 28, el verso 27, perdón, que está justamente antes de ese. Jesucristo dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Si tú no puedes conocer al Padre, si el Hijo no te revela al Padre. Y luego en el verso 28 dice, venid a mí. Están ahí. Simple y sencillamente están ahí. Yo tengo que lidiar con esas verdades. Yo tengo que lidiar con la realidad de que nadie puede venir a Jesucristo si el Padre no lo trae. Con la realidad de que Jesucristo dijo, tú no puedes conocer al Padre si yo no te revelo al Padre. Eso está ahí. Pero también tengo que predicar la verdad de que el hombre es culpable por su incredulidad. Y el que no cree será condenado por la misma. Es la verdad. Es la verdad. Hay una tensión ahí. Hay como una tensión ahí. Y yo he aprendido, déjeme decir algo, a estar cómodo con esa tensión, en paz, entendiendo de que Dios sabe más que yo. Dios sabe más que yo. ¿Y quién soy yo para pelear con Él? ¿Quién soy yo para decirle a Dios, no, tú no puedes? No, yo creo lo que la palabra nos dice. Eso era como un paréntesis, porque es obvio en el capítulo cómo es que vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre demostrada a través de todo este capítulo. Ahora, observemos entonces el segundo rechazo y la segunda respuesta. ¿Se recuerdan? El primer rechazo la semana pasada, los judíos murmuraron en contra de Jesús. Jesús les responde. Hoy tenemos el segundo rechazo, por así decirlo. Ellos contienden y Jesús les responde. Vamos al verso número 52 entonces. Entonces los judíos contendían entre sí. Ve la palabra ahí. Ellos peleaban entre sí. La palabra ahí griega es makomai, que quiere decir literalmente pelear o discutir. Y esa traducción de contendían es una muy buena traducción. Está hablando de un argumento, una discusión se levantó entre medio de ellos. Oye, ¿sabe que Jesucristo siempre tiene ese efecto en mucha gente? En los incrédulos Jesucristo tiene ese efecto. Usted predica la verdad del evangelio, ¿sabe que a alguien usted va a ofender? Usted predica a Jesucristo, a alguien va a estar en descontentura. Quizás se va a echar más enemigos que amigos a favor suyo, porque la verdad siempre duele. Y Jesucristo está predicando la verdad y ellos murmuraron en contra de Él. Les predica la verdad una vez más. Ahora ellos contienden y se levanta una discusión entre ellos. ¿Y cuál era la discusión que había entre ellos? La pregunta viene, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Acuérdense que en el verso número 51, Jesucristo dijo, y el pan que yo daré es mi carne. Es mi carne. Y Él viene diciendo, tienes que comer el pan. Yo soy el pan. Yo he descendido del cielo. Yo soy el pan de vida. Tienes que comerme a mí. Tienes que alimentarte de mí. Tienes que tomarme. Tienes que hacerte uno conmigo. Tienes que realmente buscar tu satisfacción en mí. Es lo que quiere decir. Y Él dice, y yo ese pan que voy a dar es mi carne. Y entonces ahora ellos están diciendo, mira este, diciendo que tenemos que comer su carne. ¿Cómo vamos a comernos la carne de este? Esto demuestra que ellos no entendían lo que Jesucristo estaba diciendo. ¿Ustedes saben qué? Las verdades espirituales son absurdas para aquellos que están en muerte espiritual. Aquellos que están ciegos a la verdad del evangelio, usted puede presentarle todas las verdades y no las entienden, no las comprenden. Su cabeza, su cerebro, espiritualmente hablando, está incapacitado por el pecado y no les permite entender la verdad divina. Es el caso de ellos aquí. Tienes que comer mi pan. Tienes que comer mi carne. Mira este loco. ¿Cómo yo voy a comer tu carne? No entienden la verdad. ¿Sabes que no es la primera vez que te ocurre? No es la primera vez que esto ocurre. Aquí en el Evangelio de Juan, que hemos venido desde el año pasado cubriéndolo, ustedes saben que ya esto ha ocurrido anteriormente. En el capítulo número 2, allá Jesucristo está con los judíos en el templo. ¿Se recuerdan que él cogió el templo y lo vació? ¿Se acuerdan de eso? Y volcó las mesas y sacó los animales de aquel lugar. Y ellos vienen a decirle: oye, pero ¿quién te ha dado autoridad a ti para hacer estas cosas? Y Jesucristo dice: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos no vieron, no entendieron. Pero tú sabes todo el tiempo que ha tomado para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Le voló por encima la cabeza. Le ocurrió con Nicodemo. Viene donde Jesucristo. Jesucristo le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo yo voy a meterme de nuevo en el vientre de mi madre? ¿Cómo puede un hombre siendo ya viejo volver a nacer? No entendió. No comprendió. Le pasó con la mujer samaritana junto al pozo. Si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él agua y él te daría agua viva. Y ella le dice: oh, dame esa agua para no tener que volver aquí a sacar más. No entendió lo que Jesucristo quiso decir. Él no estaba hablando de agua de pozo. Él estaba hablando de agua espiritual. O sea, la mente ciega, la mente que está en sus pecados, no comprende la verdad divina. Y el caso con esta gente igual. Jesucristo está hablándole palabra de vida. Yo soy el pan, ven y come, ve, cree en mí, recíbeme a mí. Yo puedo salvarte, yo puedo darte vida eterna. Y ellos están pensando en la carne de él física. Ellos están pensando en canibalismo. Pues mira, este quiere que nosotros partamos el encanto y nos lo comamos. Y nos bebamos su sangre también. ¿Pero qué es eso? No comprende. Esa demuestra realmente la realidad de la condición del hombre natural, que no ve la verdad de Dios. Oh, que no sea eso con nosotros, amado hermano. Que nosotros realmente aprendamos a ver la verdad de Dios y que la recibamos como esa verdad divina, espiritual. Oh, yo he estado orando por ustedes por eso tanto. Que no nos pase eso a nosotros. Que no seamos como la multitud en el templo. Derrumbar este templo, yo lo levantaré en 3 días. 43 años tomó en construirlo. Tiene que nacer de nuevo Nicodemo. Ay, ¿cómo voy a meterme el vientre de mi madre? Yo te puedo dar agua viva. Ay, pero sácala. Tú no tienes ni con qué sacarla, le dice. Tú no tienes ni con qué sacarla. ¿Cómo te vas a dar agua viva? ¿No tienes un balde contigo? Esta gente, yo voy a dar mi carne. Yo soy el pan y voy a dar mi carne. Oh, pero como tú, como que caco eso, ¿cómo voy a comer tu carne? Que no nos pase eso a nosotros, Dios. Que no nos pase a nosotros, que nosotros, las verdades divinas, estemos ciegos a ellas. No, mi amado hermano, que las aprendamos a recibir y a saborear como lo que realmente son, palabras de vida. Ahora, escuchando a Jesucristo la contienda que se levanta en medio de ellos y la pelea que tienen, Jesucristo le da una respuesta ahora. Y yo quiero ahora concentrarme el resto del mensaje en la respuesta que Jesucristo le da. Y yo quiero darle a ustedes tres palabras para colgar los pensamientos en cada una de ellas de lo que Jesucristo le responde a esta gente. Jesucristo les responde ahora. Ellos murmuraron, Jesucristo les respondió. Ellos contendieron, Jesucristo les respondió. Y ahora en esta respuesta aquí que Jesucristo da, yo quiero que lo observemos en tres formas, con tres palabras, con tres temas. Número uno son las siguientes: problema, provisión y promesa. Son las tres palabras que les quiero dar: problema, provisión y promesa. Observemos el problema primeramente, verso 53. En verdad os digo, dijo Jesús, si no coméis la carne de Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, mira lo que dice la parte final del verso: no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. Al principio del sermón yo les dije a ustedes que el problema más grande que el hombre tiene es su separación de Dios por causa de su pecado, lo cual lo tiene a él en un estado de muerte espiritual. Ese es el problema del hombre. En ese estado el hombre será condenado eternamente. Y mírenlo aquí, Jesucristo reitera ese problema claramente en la parte final, verso 53. Si tú no comes a Jesucristo, que dice, no tienes vida. Pero yo estoy caminando por la calle, no tienes vida. Pero yo me levanté esta mañana, no tienes vida. No hay vida espiritualmente hablando en ti si no has sido alimentado por el pan de vida que es Cristo Jesús. Y ese es su estado natural. Ese es el estado natural que el hombre se encuentra. Se encuentra en un estado de muerte constante. Y podemos ir allá al huerto del Edén, cuando Dios le dijo a Adán, tú no comas de ese árbol, porque el día que comieres de ese árbol, ciertamente, ¿qué le dice? Morirás. Pero Adán y Eva comieron, no murieron instantáneamente. Mucha gente dice, Dios mintió. No. Observemos la consecuencia del pecado entonces. La muerte entró y eventualmente Adán murió. Y eventualmente Eva murió. Dios creó al hombre para eternamente estar relacionado con él, pero el pecado viene y lo mata. No instantáneamente, físicamente hablando, tomó tiempo morir instantáneamente, físicamente. Pero hubo una muerte espiritual en aquel lugar. Hubo una separación del hombre de su creador. Mira lo que dice Génesis 3, 23 y 24. Y el Señor Dios lo echó del huerto, note, lo echó del huerto, lo expulsó de su presencia, por así decirlo, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de vida. Dios expulsa al hombre de su presencia, lo separa de la comunión con él. Ahora el hombre está fuera del huerto. Y esa es la condición en la que el hombre se encuentra constantemente desde el tiempo de Adán hasta hoy. Estamos fuera del huerto. Y la espada encendida está en la entrada y no podemos entrar al árbol de vida, porque el pecado nuestro nos separa de Dios y la justicia de Dios nos separa, nos expulsa, nos saca de ahí. Y esa es la condición en la cual el hombre se encuentra realmente, en un estado de muerte y de separación de su creador. Entonces necesitamos recibir vida, porque no tenemos vida sin Jesucristo. Ahora, no podemos recibir vida a través de la religión, no podemos recibir vida a través de la tradición o apariencias de ser creyentes. No podemos recibir vida, mi amado hermano, a través de ninguna costumbre religiosa. Mi amado hermano, la única forma de recibir vida es a través de la carne y de la sangre de Jesucristo. Estamos muertos y no tenemos esperanza, solamente la encontramos en Él. Digo esto porque muchas personas piensan que cargar una Biblia a la iglesia, eso lo salva. Me senté en la banca y escuché el sermón. Aún hice todo lo que se me exigió que yo hiciera externamente. Muchas personas externalizan el cristianismo, externalizan su relación con Dios, externalizan la religión y creen que las cosas externas los pueden salvar. Por eso es que cuando Nicodemo llegó a donde Jesucristo, el fariseo de los fariseos, dice la palabra que era el maestro de Israel, con toda su religión, con toda su tradición, con todas sus prácticas externas de religión, Jesucristo le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Estás tan lejos de Dios como el peor de los pecadores. Es la realidad. Nosotros no podemos cerrar esa brecha entre Dios y nosotros a través de nuestros esfuerzos, a través de nuestra tradición, a través de nuestra religión, o aún a través de la apariencia de ser creyente. Es fácil aparentarse creyente y no serlo genuinamente. Necesitamos realmente venir a Jesús y necesitamos confiar en Jesús y necesitamos comer su carne y beber su sangre para entonces recibir vida. Ese es el problema del hombre, número uno. El problema del hombre es eso. Observemos entonces la provisión. La provisión. ¿Cuál es la provisión? La provisión es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. La provisión es Jesucristo. La provisión es Jesucristo. Yo primero quiero que notemos algo importante acerca de esta provisión. Para ir para atrás a algo que dije la semana pasada. En el verso 51 Jesucristo dice, el pan que yo también daré. La provisión de Jesucristo es dada voluntariamente por Jesucristo. Él se entregó, Él puso su vida por nosotros. Nosotros no lo merecíamos. Él se entregó no porque lo mereciéramos, sino por su misericordia. Por su misericordia. Tenemos que entender algo. Que Dios no nos debe nada a nadie. Dios no te debe nada a ti y nada a mí. Todo lo que Dios hace, lo hace por pura gracia y por pura misericordia. En el momento en que nosotros comprendamos que Dios no le debe nada a nadie, vamos a comenzar a apreciar la soberanía de Dios. Y apreciar su gracia y su misericordia. De que realmente Él da por pura misericordia. Así que la provisión que recibimos en Jesucristo no es una provisión que nosotros nos hemos ganado, que Dios no la dio porque éramos tan buenos, sino que Él simplemente la dio. Una provisión que es dada. Número uno. Número dos, observemos la excelencia de esta provisión. Verso 55, Jesucristo dice lo siguiente: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En el verso 58, más adelante, Jesucristo dice: este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. La provisión de Jesucristo no es una provisión terrenal, es una provisión que celestial. Y es una verdadera comida y una verdadera bebida. Esta es la excelencia de la provisión que Cristo nos da. Jesús aquí está apuntando ahora a la excelencia, la perfección y la genuinidad de la provisión que Él da. Mira como Él dice: es verdadera comida. No como la que comieron en el desierto, porque ya en el desierto comieron y se murieron. No como esa comida. Yo estoy dando una verdadera comida. Yo estoy dando una verdadera bebida. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza divina. Es el pan que descendió del cielo. Jesucristo aquí dice: yo soy verdadera comida. Yo soy verdadera bebida. Usted lo ve, ¿verdad? Usted sabe que cuando usted come, usted ejercita cierta cantidad de fe, ¿verdad? ¿Usted entiende eso? Porque usted no sabe si lo que usted se está a comer en ese momento está bien cocido, si hay bacteria, si hay veneno. Nosotros ejercitamos cierta cantidad de fe a la hora de comer, porque nosotros pues no sabemos si esa comida va a tener un efecto negativo en nosotros, ¿eh? Si va a realmente hacernos morir o si nos va a hacer enfermar. Aún más, si nosotros comemos algo venenoso nos morimos, pero si comemos cosas que no son nutritivas, ¿qué pasa? Nos enfermamos. O sea que la mayor parte de las enfermedades que nosotros tenemos es por lo que comemos. Comemos cosas no nutritivas, nos traen enfermedades. Entonces, en el aspecto espiritual, acuérdense que Jesucristo está haciendo un paralelo aquí entre el comer físico, porque ¿cómo empezó esta historia? La historia empezó con la multiplicación de los panes y los peces. Él alimentó a la multitud y de ahí él ahora comienza a hablar de: yo soy el pan de vida. Le dio pan físico para entonces hacer un paralelo al pan espiritual. Entonces, de la misma manera que en el mundo natural, si nosotros comemos algo venenoso nos podemos morir, si nosotros comemos algo que está contaminado nos podemos enfermar, o si comemos cosas poco nutritivas podemos realmente también enfermarnos. De esa misma manera, en el aspecto espiritual, si nos alimentamos de cosas no nutritivas y de cosas que están contaminadas, nos enfermamos espiritualmente. Pero Jesucristo nos dice aquí: yo soy la verdadera comida y la verdadera bebida. Tú puedes venir y comer, tú puedes venir y beber con fe, sabiendo la realidad de que el que come y bebe de Jesucristo nunca morirá. El que come y bebe de Jesucristo nunca se enfermará, porque Él es verdadera comida y verdadera bebida. O sea, la excelencia de la provisión que Jesucristo da. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Jesucristo da su carne, Él da su cuerpo, Él da su sangre. Esa sangre y ese cuerpo que Él da es excelente, es perfecto, es exquisito y sacia toda sed. Y nunca nos enfermará y nunca nos hará morir, sino que nos hará vivir para siempre. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta nuestra a esa provisión que Cristo da? La respuesta es bien sencilla, está aquí en el texto, ustedes la saben. Es comer y es beber. Es comer y beber. Esto señala a que nosotros tenemos que tener satisfacción en Jesucristo, encontrar en Él nuestra satisfacción. Yo quisiera hacer 5 observaciones rápidas respecto a esta acción de comer y beber. Número 1. Estas son bien obvias. Yo las digo, ustedes van a decir: pero claro, pastor, eso lo sabía yo. Pero lo que nos pasa a veces es que hasta que no nos lo dicen, no nos damos cuenta, ¿verdad? La comida, número 1, la comida no sirve de nada si no se come. ¿No entienden eso, verdad que sí? La comida no va a saciar su hambre, la bebida no va a saciar su sed si usted no la ingiere. Usted tiene que ingerirla, usted tiene que internalizarla, usted tiene que ponerla en su boca y realmente probarla y comérsela. En el plato está linda, pero más linda está cuando yo me la como. ¿Ya? Y lo mismo es en el aspecto espiritual. Nosotros tenemos que internalizar la comida espiritual para poder recibir los beneficios de la comida espiritual. Si usted no bebe, si usted no come, usted no va a recibir satisfacción. Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que vemos a Jesús y lo dejamos en el plato. Y en el plato Jesús no te puede satisfacer. Puedes admirarlo de lejos, puedes mirarlo así, ¡ay, qué lindo! Pero si tú no lo ingieres, nada sirve. De nada sirve. El que come y bebe, Jesucristo en toda esta porción, el que come y bebe, el que come y bebe, el que come mi carne, el que come el pan que yo le daré, el que bebe, es el que tiene el resultado, el beneficio espiritual. El ser expuesto, lo que quiero decir es que el ser expuesto a Jesús y a la verdad, pero no alimentarnos de Él y no alimentarnos de la verdad, no nos ayuda en nada aún más. Escucha esto, lo que trae realmente es un castigo más grande sobre nuestras vidas. Aquel que escucha la verdad, pero no ingiera la verdad, será juzgado más severamente que el que nunca ha escuchado la verdad. Así que come y bebe, amado hermano. No dejes a Jesús en el plato. No lo dejes ahí. ¡Ay, qué lindo se ve! No. Ingiérelo. Internaliza esto. Que eso, lo primero es, la comida no sirve de nada si no se come. Número dos. Para comer, necesitamos tener hambre. O sea, obvio, ¿verdad que sí? ¿Sabe que usted, cuando usted no tiene hambre, la comida le apesta a usted? Sí, sí, no. No me la ponga frente, porque así que funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo funciona de esa manera. Entonces, aquellos, escuche bien, en el ámbito espiritual, aquellos que están saciados con su pecado, nunca podrán tener hambre por Jesús. Si tú estás llenándote de las golosinas del mundo, nunca vas a tener hambre por el pan de vida eterna. O sea, lo que nos pasa a nosotros muchas veces es que estamos llenándonos de otras cosas y cuando venimos a la verdad de Dios, ya no tengo hambre para ella. Ya no tengo apetito para ella. Especialmente el pecado. Si me estoy gozando el pecado, si me estoy disfrutando el pecado, ¿sabe qué? No voy a tener gusto en mi paladar por Jesucristo. No voy a tener deseo por ingerir a Jesucristo. Porque hay otra cosa en mi vida que me está llenando el vientre espiritual. Y como está lleno el vientre espiritual, a la hora de la verdad, a la hora de buscar a Jesús, no tengo deseo de Él. No tengo deseo de Él. Así que necesitamos tener hambre espiritual para poder alimentarnos de Jesucristo. ¿Sabe qué? Algo interesante es que cuando la persona está muerta en sus delitos y pecados, no tiene hambre. ¿Usted ha visto una vez un muerto tener hambre? ¿Sabe que los funerales le sirven mucho café y galletitas con queso y chocolate caliente? Pero el muerto no se sale de la caja para ir a tomar café y comer galletitas, ¿verdad? Porque no tiene la capacidad de tener hambre. Ahora, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sabe qué? No teníamos deseo por Jesucristo. No teníamos deseo por Él. Pero cuando fuimos regenerados por el Espíritu Santo, en el momento en que Dios, por su poder, a través de su Espíritu y su palabra, nos resucitó de esa muerte espiritual, despierta entonces un deseo en nosotros por el perdón, por la liberación, por la paz, por el amor, la esperanza y el gozo que solamente ahora nos lleva a Jesucristo. Los únicos que pueden tener hambre son los que están vivos en Jesús. Los que están vivos en Jesús. Los que han recibido vida espiritual. Si usted no tiene vida espiritual, usted no va a tener hambre espiritual. Porque el muerto espiritual en la caja está y ni siquiera huele la comida. Pero el que ha recibido vida por Jesucristo, por el Espíritu, por su palabra, es el que le da hambre. Es el que le da sed. Número tres, la comida se hace parte del cuerpo cuando es ingerida. La comida se hace parte del cuerpo cuando es ingerida. Usted sabe que en el aspecto físico, usted come y usted tiene un sistema digestivo que coge ese pan o ese arroz con habichuela con pollo guisado que usted se viera a comer ahorita cuando salga de aquí o lo que sea que usted le guste comer. Usted lo ingiere y su sistema digestivo comienza a trabajar, a procesar todo eso. Y usted se toma el agua, usted se toma el jugo o lo que sea. Y eso comienza a procesarlo y hacerlo parte de su cuerpo. Su sistema digestivo procesa el alimento para entonces internalizar el alimento y convertirlo en las calorías y energías necesarias que usted necesita para entonces enviar todo eso por su sangre. Para que todo su cuerpo ahora se llene de ese alimento. Y entonces, ese alimento cuando usted lo consume, viene a ser uno con usted, por así decirlo. porque se integra dentro de tu sistema digestivo y dentro de todo su cuerpo, y sus músculos se alimentan del mismo, y su sangre se alimenta del mismo, y su sistema nervioso se alimenta del mismo, y todo su cuerpo comienza a recibir nutrientes de ese alimento que usted ingirió. Y en el aspecto espiritual no hay diferencia. Al igual con Cristo, cuando nos alimentamos de Él, entramos ahora en una unión íntima con Jesucristo. Comenzamos a hacernos parte de Él y Él parte de nosotros. Comenzamos realmente a recibir esta integración entre Él y nosotros. Y Él ahora, por así decirlo, corre por nuestras venas. Y está en nuestro sistema espiritual. Cuando nos alimentamos de Jesús, Jesús se hace parte de nosotros y nosotros parte de Él. Hay una unión íntima con Jesucristo que la vamos a ver en un minuto más adelante, definida más detalladamente. Como les dije anteriormente, entonces, el comer envuelve confiar. Usted come confiando que lo que se está comiendo le va a hacer bien a usted. Realmente cuando usted va al restaurante, usted no sabe si el chef echó algo ahí que a usted no le gusta o que le va a hacer daño. So, el comer envuelve confiar. Y el número 4 es eso. El comer envuelve usted tener una fe. Y entonces en el paralelo que Jesucristo está haciendo aquí, el decir come de mí quiere decir confía en mí. Ten fe en mí. Así que el comer a Jesús es paralelo o es significativo de creer en Él y de confiar en Él. Y el último, el comer es personal. El comer es algo personal. Nadie puede comerse un alimento a nombre de otro. Por más que usted diga, me voy a comer un guiso a nombre tuyo, la persona va a decir, no, te lo compras, no te lo comas a nombre mío, tráeme un poquito para que yo también coma. ¿Verdad? Porque la realidad es que el alimentarse es una práctica individual. Usted no puede comer a nombre de nadie. Usted no puede, me voy a comer la comida para que tú te alimentes. No, eso no funciona de esa manera. Donde único que funciona es cuando el niño está en el vientre de la madre, que la madre come para ella y para el niño. Pero ya que nosotros hemos nacido, amados hermanos, la alimentación es individual. Y cada nosotros tenemos que alimentarnos. ¿Tiene hambre? Ve y come. Cada persona tiene que hacer eso. De la misma manera, mi amado hermano, en el aspecto espiritual, la salvación no se apropia a través de otra persona o a través de una relación que usted tenga con alguien. Mi papá le sirve al Señor, mi mamá le sirve al Señor, mi tío le sirve al Señor, mi hija le sirve al Señor, mi sobrino. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Tu padre puede estar comiendo y alimentándose de Jesucristo, pero si tú no estás comiendo y alimentándote de Jesucristo, de nada sirve, porque esta apropiación del alimento espiritual no es por segundas personas. Aquel come, perfecto, amén, gloria a Dios que está comiendo, pero ¿y tú? Así que personalmente nosotros tenemos que entrar en esta relación de encontrar en Jesucristo nuestra nutrición, nuestro alimento, nuestra satisfacción. Eso es algo individual y es algo personal. Así que para poder recibir el beneficio del alimento espiritual que es Jesús, tenemos que cada uno de nosotros comer el alimento espiritual que es Jesús. ¿Bien? Y para cerrar, observemos la promesa que Jesucristo nos da en esta respuesta que le da a esta multitud que estaba en aquel lugar. ¿Y cuál es la promesa? Ustedes la saben. ¿Cuál es la promesa al que cree? ¿Cuál es la promesa al que come, al que bebe? Vida eterna. Y esa es la solución al problema que yo les dije a ustedes al principio. El hombre se la pasa buscando la manera de vivir para siempre, de retrasar la muerte, de retrasar el envejecimiento. Y ninguna de esas cosas resuelve ese problema. Pero Jesucristo dice, el que come y bebe de mi carne y de mi sangre tiene vida eterna. Usted no tiene entonces que preocuparse ni por las arrugas, ni por la muerte, porque recibe vida eterna en Cristo Jesús. Mira el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mira el verso 58, la parte final dice, el que come este pan vivirá para siempre. Esa es la promesa de Jesucristo, de que Él nos mantendrá vivos eternamente y que nos hará vivir para siempre. Para siempre. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber que esa promesa es real? Jesucristo nos da aquí tres garantías. Tres garantías de esa promesa. Yo puedo prometer muchas cosas, pero a veces las promesas se van sin cumplirse. Entonces Jesucristo nos hace una promesa. Jesucristo dice aquí, si tú comes de mí, vivirás para siempre. Si tú te alimentas de mí, yo te daré vida eterna. ¿Qué garantía tenemos de eso? Hay tres garantías aquí. Déjeme dárselas rápido y ya estoy cerrando. La número uno. La promesa de vida eterna está garantizada por la resurrección. Por la resurrección. Mira lo que es eso, el verso 54, la parte final del verso 54 dice, y yo le resucitaré en el día final. Y yo le resucitaré en el día final. ¿Por qué esto es importante? Porque Jesucristo acaba de decir, vivirá para siempre. Y dice, y yo le doy vida eterna. Y el que cree en mí no morirá. Pero ¿cuántas personas usted ha enterrado ya? ¿A cuántas personas usted ha visto en una caja de muertos? Y la lápida, y ser puestos en el cementerio y la lápida en aquel lugar. Si inmediatamente usted va a decir, ve, ve, Jesucristo dice vida eterna, pero está enterrado allí. Jesucristo dice, habla de vida eterna y dice, nunca morirá, vivirá para siempre. Pero se murió. Se murió. ¿Sabe qué? Es una pregunta válida. Es una pregunta válida. O sea, ¿cómo lidiamos con esa situación? ¿Cómo lidiamos con ese problema? Jesucristo dijo que nunca vamos a morir, pero la gente está muriendo. Desde que aquel tiempo la gente murió. Los apóstoles murieron. Todos los apóstoles murieron. Además, todos los apóstoles murieron martirizados. Los mataron por predicar el Evangelio. Entonces, inmediatamente usted va a decir, ve, están muriendo. ¿Cómo nosotros decimos ahora una certeza de que esa vida eterna es algo real? La resurrección es lo que marca ahora, es la garantía de esa promesa de Jesucristo. ¿Sabe qué? Eso es lo que le pasó a la iglesia primitiva. En el libro de Tesalonicenses, que lo estamos leyendo el domingo cantito a cantito, vamos a llegar al capítulo número 4. Y cuando lleguemos allá usted va a notar algo. Yo quiero en esta mañana, lo voy a tocar rapidito en esta mañana. Lo que usted va a notar en el capítulo número 4 es algo que Pablo comienza a hablar de la resurrección. ¿Ok? ¿Qué es lo que estaba pasando en Tesalónica? Acuérdense, vamos a transportarnos allá, al primer siglo. 10, 15, 20, 30, 40 años después que Jesucristo murió y resucitó. Usted se encuentra en aquel tiempo, quizás en el año 50, el año 70, el año 80. Antes del año 100, que fue cuando murió el apóstol Juan, el último de los apóstoles murió allá. Usted está en ese periodo de tiempo. Y usted está escuchando la predicación del Evangelio. Y en la predicación le están diciendo a usted, si tú crees en Jesús, tú vivirás para siempre. Si tú crees en Jesús, tienes vida eterna. Y su venida está cerca. ¿Sabe que los apóstoles predicaron la venida de Jesucristo desde que Jesucristo partió? Jesucristo ascendió. Y desde que Jesucristo ascendió, hemos estado predicando la venida de Jesucristo. Y Él ha de venir, Él ha de regresar en el tiempo de Dios cuando se cumple el tiempo divino. Y usted está allí en aquel hogar. Y le están predicando vida eterna, y le están predicando vida para siempre, y le están predicando a usted que Cristo vendrá por usted, y donde está Jesucristo, usted también estará. Yo voy al Padre para preparar lugar para ustedes, dijo Jesucristo. Y donde yo estoy, vosotros también estaréis. Usted está ahí emocionado y contento por eso. Pero entonces, de repente, se murió Pedrito. Ay, ¿qué pasó? El Señor va a venir, pero ya se murió este. Ellos estaban esperando de que esa promesa de vida eterna era algo de que nadie iba a ver la muerte y que Jesucristo iba a venir por ellos en vida. Se comienza, la iglesia primitiva comienzan ahora a tener ese problema. La gente se nos está muriendo y el maestro está a la vuelta de la esquina. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces, dentro de ese contexto, Pablo escribe ahora. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 en adelante. Y le dice a ellos. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. No se entristezcan por los que duermen. Esa es otra forma de decir los que han muerto en Cristo Jesús. No se entristezcan por ellos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor. Que nosotros los que estemos vivos, usted y yo, y si usted está vivo cuando Cristo llegue por su iglesia, Puede ser que usted muera antes de que eso ocurra. Pero los que estén vivos en aquel momento y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ahí está, la resurrección garantiza ahora la promesa de vida eterna. Jesucristo dijo, vivirás para siempre, vivirás eternamente. Pero la gente se está muriendo, Señor. Yo vendré y los levantaré y los resucitaré y les daré una nueva vida. Está ahí. Y nosotros, los que estemos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor por siempre. Por tanto, dice Pablo, confortaos unos a otros con estas palabras. Usted sabe que la verdad de la resurrección, la doctrina de la resurrección trae una alegría, un gozo, una paz a nuestro corazón cuando entendemos que la muerte no tendrá la palabra final sobre nuestras vidas, porque Cristo venció la muerte y Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así que la promesa de vida eterna, número uno, es garantizada por la resurrección. Número dos, la promesa de vida eterna es garantizada por la unión con Cristo Jesús. Mira lo que dice el verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, mira lo que dice, permanece en mí y yo en él. Permanece en mí y yo en él. Cuando comemos de Jesús, cuando nos alimentamos de Jesús, entramos entonces en una unión vital, verdadera y permanente con Jesucristo. Comenzamos entonces a disfrutar una unión íntima con Él. Él dice, permanece en mí y yo en Él. En esta unión ahora, escuche bien, la vida de Jesucristo es nuestra vida. Su muerte en el Calvario es nuestra muerte. Y su resurrección de la tumba es nuestra resurrección. Todo lo que Él hizo nos es atribuido a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él. Permaneces en mí y yo en ti, dice el Señor. Y esta unión ahora se convierte en una garantía de la promesa. Porque como somos uno con Jesús, viviremos con Jesús. Como hemos recibido la vida de Jesús, viviremos entonces eternamente junto con Él. Y por último, la promesa de vida eterna es garantizada por la unión del Hijo y del Padre. La unión entre el Padre y el Hijo. Mira lo que dice el verso 57. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Aquí estamos viendo la unión inseparable entre el Padre y el Hijo. Esa dependencia que hay el uno del otro. Jesucristo dice, el Padre me ha enviado y yo vivo por el Padre. O sea, usted no puede separar al Padre del Hijo. Están completamente unidos. Y la misma vida del Padre entonces es la vida que está en el Hijo. La misma. La misma vida del Padre es la misma vida del Hijo. Entonces, la misma vida que está en el Hijo, está en aquellos que creen en el Hijo. Y esta unión perfecta del Padre y del Hijo se convierte en una garantía de la promesa de vida eterna. ¿Por qué? Porque la misma vida que está en el Padre fluye a través del Hijo hacia nosotros. Y la vida del Padre está en el Hijo y la vida del Hijo está en los que creen en el Hijo. Y esa unión de ellos garantiza ahora la promesa de vida eterna. El estar unido con Jesús es estar unido con el Padre también. Una unión perfecta. La relación entre el Padre y el Hijo ahora tipifica, por así decirlo, la relación entre el Hijo y nosotros. De la manera en que el Padre y el Hijo están unidos, de esa manera nosotros estamos unidos al Hijo y por tal razón estamos también unidos al Padre. Para concluir, recordemos rapidito lo que hemos visto hasta ahora. Jesucristo comenzó el capítulo 6 alimentando probablemente a 20,000 personas, ¿se recuerdan, verdad? 15.000, 20.000, 25.000 personas fácilmente. 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Él comienza multiplicando los panes y los peces, alimentando a esa gente. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? La respuesta de ellos debió haber sido: tú eres el Hijo de Dios. Cuando nosotros somos confrontados con los milagros de Jesucristo, nuestra respuesta es: tú eres divino, yo soy pecador, sálvame, ten misericordia de mí. ¿Qué hicieron ellos? Querían llevárselo para hacerlo rey a la fuerza. Oye, cualquiera que dé pan y de peces gratis, ese es para gobernador rápido y presidente, ¿ok? ¿Ah? Porque si tú me vas al pan y peces todos los días, ¡ah! Se lo quieren llevar para hacerlo rey a la fuerza. ¿Qué hace Jesucristo? Le da las espaldas y se va. No entendieron el propósito de Dios. No entendieron la señal. No entendieron el milagro. No entendieron lo que Jesucristo quería que ellos entendiesen. ¿Eh? Al otro día ellos vienen donde Jesús buscando más panes y más peces. Ustedes vienen donde mí no porque vieron la señal, sino porque se llenaron los vientres, dice el Señor Jesús. Comieron y ahora quieren que yo les dé más. ¿Saben qué? No les voy a dar más. No les dio más. Y los comienza a confrontar ahora con la realidad de que Él es el pan de vida. Él toma esa oportunidad ahora de decirle: yo soy el pan de vida. Ustedes vienen buscando pan físico, yo les quiero dar a ustedes pan espiritual. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Ellos se niegan a eso. Siguen pidiendo el pan físico. No, dando del pan de este de aquí, del vientre. El pan del vientre es lo que nosotros queremos. ¿Sabe que tanta gente hoy día viene a Jesús solamente por los beneficios de Jesús, no por Jesús? Y tenemos iglesias llenas de personas que vienen a Jesús porque quieren recibir sanidad divina, o porque quieren un mejor matrimonio, o porque quieren un mejor trabajo, o una mejor casa, o un mejor auto. Y esa persona, Jesucristo le dice, le da las espaldas y dice: yo no tengo nada que ver contigo. Porque estás viniendo a mí, no por mí, sino por lo que puedes sacar de mí. ¿Qué es lo que esta gente hizo con el Señor? Querían panes y peces. No querían al pan de la vida. No querían al pan de la vida. Y Jesucristo comienza a confrontarlo con esta realidad. Y no lo deja ahí, se queda ahí. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Si ustedes no comen del pan que yo doy, ustedes morirán. Y está constantemente dándole encima de la cabeza todo el capítulo. Léaselo. Una palabra detrás de la otra. Él les presenta a ellos que Él es el pan de vida. Ellos murmuran en contra de Él. Él vuelve y los confronta con esa verdad. Yo soy el pan que ha descendido del cielo. Yo soy la comida que el Padre ha dado. Yo voy a dar mi carne. Yo voy a dar mi sangre. Tiene que creer en mí. El que cree tiene vida eterna. El que cree no es condenado. El que cree no morirá. ¿Y qué hacen ellos? Contienden uno con el otro. Este no sabe lo que está diciendo. Vuelve y lo hace una vez más. Y los confronta. Y les enseña. Y les predica. Eso es una muestra de amor y misericordia, ¿sabes? Porque Jesucristo podía en el primer instante darse vuelta e irse. Pero en su amor y su misericordia, una y otra vez, Jesucristo continúa dándole vuelta al mismo asunto. Lea el capítulo entero y usted va a darse cuenta que como que es repetitivo, va en círculos. Vuelve y repite, y vuelve y repite, y vuelve y repite. Pero ellos no querían escuchar la verdad divina. ¿De qué terminó pasando al final al cabo? Ellos le dan las espaldas entonces a Jesús. Y lo rechazan. Y se van. Pero para eso, usted tiene que venir aquí la semana que viene. Para que veamos en los últimos versos de este capítulo el rechazo de la multitud. Pero escuche bien. Pero el recibimiento de los discípulos verdaderos y genuinos. Que Jesús les dice: y ustedes se van a ir también. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida? Así que la semana que viene estén aquí conmigo para ver el mensaje Palabras de Vida. Amén. ¿Cuánto dan gracias al Señor en esta mañana? Amén. Vamos a prepararnos para tomar los elementos de la cena en esta mañana antes de despedirnos, pero quisiera hacer una oración para darle gracias al Señor en esta hora y gracias por esta palabra y darle gracias por los elementos que hemos de tomar. Amén. Pónganse sobre sus pies, amados hermanos, por favor, y oremos juntos en esta hora. Amén. Señor, cuán agradecidos estamos de tu palabra que tú nos has dado en esta hora. Cuán agradecidos estamos, oh Dios, de esta verdad que tú nos has abierto y que nos has traído, nos has revelado. Padre, enséñanos a realmente venir a ti buscando ese alimento espiritual. No porque queremos panes y peces. No porque queremos beneficios materiales, Señor, sino enséñanos a venir a ti buscando la comida y la bebida que permanece para siempre. Enséñanos a aprender a disfrutar, a saborear a Jesús, nuestro pan de vida. En esta hora, Señor, vamos a tomar los elementos. Vamos a acercarnos a tu mesa para tomar la cena tuya, oh Señor, la cual realmente es tan apropiado para esta mañana que la tomemos, en donde hemos sido recordados que el que come tu carne y bebe tu sangre tiene vida eterna. Y aquí en estos elementos ahora, oh Dios, están ilustrados, realmente ilustrada esa verdad. El pan que representa la carne, el cuerpo de nuestro Señor que fue partido por nosotros y la sangre que fue derramada. Y vemos aquí esta ilustración plasmada delante de nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes en esta hora realmente a regocijarnos y a gozarnos de esto que vamos a hacer. A que lo valoremos y que veamos el significado tan profundo que él mismo tiene, oh Dios. En esta hora, Dios, por Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos y oramos. Amén. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Josué Rodríguez. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visítanos en nuestra web, graciayfe.com.